Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a otra hora de increíble música de los 80, 90 y 2000 llamada Invasores del Espacio, que esta vez comienza con un tema muy conocido. Esto es Ivian Remix y Nika Motze, Here Comes the Hot Stepper, remixado. Así abrimos, amigas y amigos, pasen, oigan y gocen. ¿Qué tal? Here come the hot stepper, girl. I'm the lyrical gangsta, girl. Pick up the queen of the area, girl. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press, we hear the fire they sing. Act like you know, we go. I know, I know, don't know. Touch them up and go, I'm old. Just change, change. Yes, I'm the hot stepper, girl. I'm the lyrical gangsta, girl. Excuse me, Mr. Officer, girl. Con esta versión remixada damos apertura a este tema y esta hora de música llamada Invasores del Espacio con Nika Motze, Evian Remix, Here Comes the Hot Stepper. Tenemos un WhatsApp y es el 11-25-36-48-14. Ahí recibimos todos los mensajes. También estamos en Instagram y en TikTok en la cuenta Santi en la Radio, donde compartimos monerías, tapas de discos, cómics y muchísimo más. Esta vez abrimos la puerta a la gente de Intip con un clásico también. Last night a DJ saved my life. Anoche un DJ salvó mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen. Estamos llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. www.republicahosting.com presenta Intip. Last night a DJ saved my life. And then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life.

estamos en 1983, momento en el cual salía esta canción, que era una colaboración en conjunto entre el artista Mike Oldfield y Maggie Reilly, del álbum Crisis, en este caso Moonlight Shadow, traducible a Sombra a la Luz de la Luna, que es una canción que fue escrita por el multiinstrumentista británico Mike Oldfield y lanzado como simple ya por mayo de 1983 como parte de este disco, con la participación especial de la vocalista escocesa Maggie Reilly. Hasta la fecha ha sido el tema más exitoso de Mike Oldfield junto a Tubular Bells. Oldfield afirmó que la muerte de John Lennon podría haber influido en la letra de la canción. ¿Se acuerdan que Marcela Morelo en 2009 hizo una versión ligeramente inspirada llamada Luz del Cielo? El tema está incluido en su disco Otro Plan y editado por Sony Music. Group Coverage, un grupo alemán, también hizo una versión que subió rápidamente en la lista alemana. También hizo lo propio el grupo de música Italo Brothers, que hizo su versión. Lo mismo la gente de Engendro, grupo de España, y el grupo polaco de metal sinfónico Pathfinder también hizo lo propio, y muchísimos covers que se ocuparon de hacer su versión de este tema realmente increíble. Ahora, Stephanie, Irresistible. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Vamos a disfrutar un poco de buen funk. Esta vez Patrick Cowley, Lift Off. ¿Funk? O Italo, no, espera, tengo que un lío. Discotech, claro. Exactamente. Del sello Gapul, claro que sí. Vinilo. Patrick Cowley, Lift Off. Italo Disco, sonando directamente en tus oídos, versiones totalmente extendidas y poco difundidas en la radio, vamos a decirlo. En Invasores están acá, porque vamos de poco bajando la bola de boliche para que esto sea una fiesta total. En tu radio, a pilas, en tu celular, en tu equipo de música, en la oficina, en el taxi, donde sea. Estamos, claro que sí. Nuestro WhatsApp 11-25-36-48-14. ¿Cuál? 11-25-36-48-14. En Instagram, Santi, en la radio, Patrick Cowley, Lift Off. Far behind. Make your move. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Escuchamos a la Fats Larry Band haciendo Be My Lady. Mientras que escuchás esta fina selección de canciones, te contamos que tenemos un WhatsApp, y es el WhatsApp, digo bien, es el 11 2536 4814. En Instagram, Santi en la radio. Y saludamos a la gente que nos escucha, especialmente, como siempre decimos, por alguna razón Invasores del Espacio tiene mucha repercusión de noche, quizás por aquellas personas que tienen ganas de salir y no pueden hacerlo por trabajo, por estudios. Somos una especie de disco en tus oídos y eso nos reconforta, y mucho. Hacénoslo saber, claro, al 11 25 36 48 14. Nosotros seguimos de esta manera. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Y miren cómo se pone el señor Bobby Orlando, que canta esta canción llamada I'm So Hot For You. Ahora sí, como estoy tan cachondo contigo. Picante como nunca, este intérprete que hemos pasado muchas veces, esta vez sorprende con este funk, con sonido vinilo, ripeado de un disco de... no de pasta, no, de vinilo. Con ese sonido tan particular, versiones max de estas canciones suenan en Invasores del Espacio. Bobby Orlando, I'm So Hot For You. I'm so hot for you. Escuchamos a Bobby Orlando haciendo I'm So Hot For You y queremos mandarle un cordial saludo al amigo Lucas Matías Pereira, una de las voces institucionales de Invasores del Espacio, que nos deleita con su voz y con su gola en estas artísticas. Lo mismo también al amigo Apolinar Samanes y Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi y de Radio Cordillera, que han grabado también hermosas artísticas que disfrutamos con ese estilo y con ese tono, con ese acento del Perú tan amigable. Desde acá, un abrazo a nuestros hermanos de Perú y les dedicamos la próxima canción. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. A nuestros amigos de Perú les dedicamos Mostly Music, Passion. I'm waiting for you, baby. It's time for show. escuchamos a Mostly Music haciendo su versión de Passion. Esta vez le abrimos la puerta a Patrick Cowley. I wanna take you home, quiero llevarte a mi casa. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Ahora, Weeks & Co. Rock Your World. Algo así como Rockea Tu Mundo en Invasores, obviamente. Yeah. Esto que escuchamos es Weeks & Co. haciendo Rock Your World. Esto es Invasoras del Espacio, una hora con lo mejor de los 70, 80, 90 y 2000. Sí, vamos sumando décadas, es cierto, pero nos gusta. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Ahora le toca el turno a Machine, Get Up, Rock Your Body. De esta manera, con Machine haciendo Get Up, Rock Your Body, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima edición, como siempre, llegando a más de 200 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar.